Bien, buenas noches. Esto es Actriz Deportes. Vamos con nuestro acostumbrado ya análisis previo de lo que será la próxima jornada del torneo Clausura, que será la número 10, que se jugará en su totalidad este próximo domingo 18 de marzo, con partidos muy interesantes. Ya sabemos que este torneo está ya en la mitad, entonces ya se tornan las próximas jornadas de vital importancia para todos los equipos, tanto con los que están arriba en la tabla como también los que están abajo e incluso los que están en media tabla luchando por cupos internacionales. Comenzamos este análisis en la ciudad de Puerto Ordaz, donde tenemos el partido de el cuadro Mineros de Guayana, que estará recibiendo al Atlético El Vigía, un cuadro minerista que viene de empatar ante Estudiantes de Mérida de local. Se debe dos puntos importantes en lo que es la lucha por el torneo. El cuadro de Carlos Maldonado, pues, se ve complicado un poco sus opciones en cuanto al título, considerando el invicto del Club Deportivo Lara, que no quiere ceder en esta lucha, y también el repunte que ha tenido el Caracas Fútbol Club. Eso, digamos que trunca un poco lo que son las posibilidades del cuadro de Mineros, pero de igual forma tratará de ejercer su condición de local, a ver si aún puede mantenerse en esta pelea. En estos momentos Mineros está en la tercera posición con 16 puntos y en la tabla acumulada también de tercero con 45 puntos, ocupando actualmente puestos de Copa Libertadores. En dado caso, si no llega a obtener el título de clausura, pues por lo menos mantener esta plaza, digamos, por un cupo internacional. Recordemos que el cuadro minerista ya está, tiene una plaza asegurada en lo que es la Copa Suramericana de 2012, mientras que el Vigía, quien viene de caer derrotado en casa ante el líder, justamente el Club Deportivo Lara, viene con dos derrotas al hilo. El cuadro de Rodín Duque, pues, tratará de esta manera, aún en condición de visitante, que de por sí hay que decir que el Vigía de visitante es un rival duro, difícil, sino bueno, aquí tenemos el caso del Zulia Fútbol Club, que fue el último equipo que recibió este cuadro. Pues un equipo, digamos que sin mucha bulla, sin muchas figuras, pero siempre es un equipo complicado. Viene de visitante a plantear un partido inteligente. El cuadro en este momento se encuentra también en la zona baja, con 7 puntos en la penúltima posición del clausura, y cerca, digamos, de lo que es la zona de descenso, aunque quizás no están en tanto peligro como sí lo están el cuadro de Estudiantes de Tucanes y el propio Carabobo Fútbol Club. Este partido será el domingo a las 5 de la tarde en el CTE Cachamay, esperando a ver un resultado importante para ambos, sobre todo para el cuadro local de Mineros de Guayana, Luis. Sí, sin duda alguna, vemos como el Atlético El Vigía, a raíz de no dársele los resultados, se está acercando a esa zona de descenso, tomando en cuenta que solamente tiene 24 puntos en la tabla acumulada, ¿no? Y ya Estudiantes llegó a 20. Y bueno, no por eso, no porque se vaya por la mitad del torneo, quiere decir que el Vigía está exento de que pueda sufrir lo del fantasma del descenso, ¿no? En cualquier repunte, en un par de juegos, tanto de Carabobo como de Tucanes, se le pueden complicar las cosas perfectamente al Vigía si no logra sacar los resultados. Como has dicho, el Vigía siempre es un rival complicado de visitante, pero no es el mejor rival. No es el más ganador, siempre su fortín es el Ramón Gato Hernández del Vigía. Y bueno, ante un cuadro de Mineros que, a pesar de que viene de empatar por jornada programada, reprogramada por la fecha 2, siempre es un rival que aprovecha su localía y seguro va a tener el apoyo de su gente. Y obviamente está buscando esos puestos de arriba. Y seguramente no creo. No creo que el Vigía tenga la capacidad de sacar un resultado positivo ante el Minero, a pesar de las realidades de ambos conjuntos. A pesar de que Estudiantes, ¿no? Lo hizo en el último partido y sacó ese punto, que pudieron ser 3, pero sacó ese punto valioso. Continuando con la fecha 10, tenemos el partido de Llaneros de Guanare, Tucanes de Amazonas. Partido que se efectuará en el Calles Pinto de la ciudad de Guanare, a partir de las 4 de la tarde, donde Tucanes, sin duda alguna, al igual que el Carabobo, al igual que Estudiantes, que el mismo día que estábamos hablando, está obligado a sumar. Cosa difícil ante un Llaneros inspirado, que, bueno, a pesar de que gracias a ese buen torneo que está teniendo, en el cual se encuentra ahorita quinto con 15 puntos, 14 puntos, perdón, Vemos que Llanero ha desplegado un buen juego, todo lo contrario a Tucanes, que la ha venido pasando mal últimamente, es goleado, no muestra señales de que pueda salvar la categoría. Sin embargo, hay que recordar que viene de un empate milagroso en calidad de local ante el Petare, demostrando garra, ¿no? Esa garra de allá de la zona de Amazonas. Y entonces, bueno, esperemos que por lo que representa el partido para Tucanes, quizás empareja las cosas, ¿no? Ante Llaneros, sabiendo que no son grandes nóminas, pero que sin embargo, según el juego que ha desplegado la oncena de Miguel Acosta, creo que tiene todas las de ganar, creo que tiene para sacar el resultado positivo de local, y bueno, y seguir en franco ascenso. Ya Mariano, que una victoria de Guanare los pone con 17 puntos, ¿no? O sea, y prácticamente ya con 31 en la acumulada salvaría la categoría, y bueno, ya eso los haría jugar quizás con un poco más de tranquilidad. Por otro lado, tenemos otro derbi del centro, se viene un Caracas-Aragua. Muy especial, sabiendo el repunte que ha tenido Caracas en este torneo últimamente, y que el torneo de Aragua, para nada, el torneo clausura ha sido despreciable. Un Caracas que está de segundo con 17 puntos, a 3 puntos del líder Lara, y un Aragua que está empatado precisamente con Llaneros de Guanare en la sexta posición, salvando el diferencial de goles quizás, con 14 puntos. Y bueno, creo que había bastante tiempo que no se veía un derbi Caracas-Aragua tan parejo como el que se puede mostrar en el Olímpico de la UCB a partir de las 4 de la tarde del día domingo, Michael. Sí, así es, un partido interesante. El Caracas, que de manera sufrida viene de derrotar a Estudiantes 2-1, con un penal dudoso incluido, pero el cuadro de Ceferino Bencomo, luego de la primera fecha donde cae derrotado ante Trujillanos, no conoce la derrota en el torneo, está bien ubicado en la segunda posición, apenas a 3 puntos del líder, está consiguiendo los resultados del cuadro capitalino, y creo que en este caso ante el Aragua no será fácil. Por supuesto, el cuadro de Cavalieri pues siempre también es complicado, sabe jugar, sabe plantear también los partidos de visita, y sobre todo ante rivales grandes, en este caso como el Caracas, en una cancha donde muchos jugadores de Aragua también han estado mucho tiempo allí, y entonces pinta para hacer un gran partido a las 4 de la tarde. El cuadro de Aragua, que se encuentra sexto en la tabla con 14 puntos, también en la lucha por puestos internacionales, donde actualmente pues se encuentra también en buena posición el cuadro del Aragua Fútbol Club. Otro partido también de la jornada interesante en San Felipe, dos equipos que vienen con necesidad de sumar, en este caso ya que bueno, les ha costado sumar en los últimos partidos, es el partido entre Yaracuyanos Fútbol Club y el cuadro del Monagas. Cuadro de San Felipe, que en de local no le han salido las cosas en este torneo, viene de ceder un empate ante Trujillanos en la última jornada, y el cuadro de Monagas, quien de visitante pues también le ha costado mucho, es uno de los peores visitantes del torneo. Los puntos en su mayoría han sido en calidad de local. A pesar de que el cuadro de Monagas cuenta con buena delantera, le han dado resultados, en el caso de Eder Farías, el caso del colombiano Cabezas, y el resto de la plantilla, pues los resultados de visita no se le han dado, y por allí se le ha complicado su situación en la tabla. Se encuentran a mitad de tabla en este momento en el clausura, con apenas 11 puntos. Creo que por allí pues no tiene nada que buscar el cuadro oriental. Quizás ya a nivel general, pues el cuadro sí está también optando por puestos internacionales, que yo creo que es la meta de este equipo para lo que queda de torneo, mientras el cuadro de San Felipe, pues la verdad, un torneo clausura muy, muy negativo, con apenas un triunfo en 9 partidos, 7 puntos, cosa que no es habitual en este equipo. Siempre es una temporada pareja, con resultados positivos, ya sea victorias, empates, pocas derrotas, a pesar de no contar con una plantilla tan profunda y con recién experiencia internacional, el cuadro de San Felipe. En este caso no se le han dado los resultados. En la tabla general está dentro de lo que es el lote del que está luchando por Copa Suramericana, pero está muy cerca, por debajo de él, el cuadro del Real Sport, el mismo Trujillanos y Llaneros. O sea que cualquier descuido, y si en este caso no mejora su situación, su racha, el cuadro de Yaracuyanos, pues se va a ver muy complicada lo que será su participación o por un cupo en Copa Suramericana. Este partido también será a las 4.